Goldy, el rey del mambo. Nueve plagas. Y déjate llevar por el ritmo y bailame. Tu cuerpo sudando junto al mío, bailame. De pecho a pecho, boca a boca, bailame. Repito una noche de pasión, bailame. Y déjate llevar por el ritmo y bailame.